Vamos a convertir al puerto en la plataforma para el relanzamiento económico de nuestro estado y recuperaremos el primer lugar que ocupó históricamente entre los estados fronterizos en diversos ámbitos, particularmente en el económico.